gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Escuchábamos a The Clash y déjame contarte que el viernes pasado fuimos a ver a Alma Bouquet junto a Nabras acá en Essenhaus y la verdad estuvo muy bueno. Sí, no, nos brindaron un show muy, muy acogedor, se podría decir. Muy completo, mucha fiesta además. Por parte de los dos, primero Nabras tocó y nos regalaron una remera, los chicos de Nabras. No queremos decir, igual los chicos de Alma Bouquet nos regalaron cañoncito de dulce de leche. Sí, los dijeron, nosotros no regalamos remera, pero tenemos cañoncito dulce de leche. Y ahí creo que a Rama, o sea, yo, le tocaron el corazón. Como los chicos de la vida que te vivían con facturas acá, están tomando mate. La verdad, vamos a pasar un buen rato dentro de un ratito. ¿Sabes que estuve buscando en internet? Tengo una curiosidad para contarte. Sí, contame. ¿Viste la frase Hakuna Matata? Sí, la de Rey León. Claro, que se popularizó por Timón y Pumba. Hakuna Matata. Leí que es una expresión del idioma Swahili que se traduce como no te angusties. Y su traducción literal sería no hay problema. Y generalmente se la compara con el Carpe Diem, esa frase. Mira, y también con Alf. Alf decía todo el tiempo no hay problema. Sí, es verdad. Así que Alf, mirá que... Alf era carpendientista. Carpediense era. Claro. Qué maestro. Mirá, no sabía lo de la Hakuna Matata. Yo me acuerdo que lo tenía el cassette del Rey León, tenía yo. Che, tenemos un mensajito de Facun. A ver, sí. Pará que este Facebook no me deja ver. No me deja cancelar, no me deja aceptar, no me deja hacer nada. De acá dice que... Oh yeah, me recibí al fin. Así que felicitaciones para Facun que se recibió. Ah, verdad, sí, dice que se recibió. Le mandamos un fuerte abrazo a Facu, que Facu García. Bueno, vamos con el segundo temita. Dale, vamos con el segundo temita. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Me parece que dos comodines. Dale. Dale, vamos a escuchar un temita de dos comodines. De acuerdo, boludo, si no tengo... I'm Finalmente, recién escuchábamos a Creedence con el tema Bad Moon Rising. Un temón, la verdad. Yo ayer te pedí que por favor pongas algo de Creedence, porque estamos escuchando en un pool de Bernal una versión de Creedence en un rock más pesado y no me gustaba. Y ahí me acordé y dije, tenés que poner un ¿este temita? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Porque me remonta cuando yo era chico, que iba en el auto con mi papá, y la primera música que escuché en mi vida fue Creedence. Ah, mira. Fue lo primero que escuché de música, que conocí de música, fue Creedence. En serio. Bueno, por lo menos algo bueno. Sí, mi viejo tenía el cassette, creo que todavía lo debe tener el cassette ese. Y también tenía el cassette de Mano Negra, me acuerdo. Y era Mano Negra, Creedence, Mano Negra, Creedence. Y bueno, ya vamos a pasar algunos de Mano Negra entonces. Y dale, sí, yo no tengo problema. Lo tengo en cassette yo, no me bajé nada. Porque yo estoy, viste, más descargando temas todo reggae. Y como que no me enfoco tanto en volver a mis raíces de Creedence y Mano Negra. Tenemos un mensajito en el Facebook de Antonella que dice que lo que más fiaca le da es hacer la cama. Y a mí también me da fiaca. Es más, yo no hago la cama. Yo me acuesto. Para mí es fundamental antes de acostarme. Sí, esa historieta tuya la conozco, pero yo la verdad no me da fiaca, no la hago directamente la cama. Yo la dejo así como está. Yo no puedo. A mí me gusta que esté bien de todos lados, bien metidito todo. Voy a decir algo que no tiene nada que ver, pero es algo que lo tengo en la cabeza. Que tuvo la muerte, entre comillas, de Bin Laden. Que repercutió repercutió en todo el mundo eso. ¿Para vos lo mataron o no lo mataron? Porque dicen que tiraban el cuerpo al río, que qué sé yo, que no quieren subir la foto, que toque el otro. Para mí es mentira. ¿Para vos es mentira? Para mí es mentira. Como cuando le dicen que los yanquis llegaron a la luna. ¿Es algo así para vos? Eso me lo creo, ponele. Pero esto no me lo creo. ¿No? Nah. Ojo que yo, ponele, hace poco salí a escuchar palabras de la hija que de 13 años que confirma la muerte del padre, pero... No, igual no le creo a nadie yo. Sí, a los yankees... Yo necesito verlo. Es verdad, bueno, igual hay un montón de... O sea, si fuese alguien que me inspira confianza, sí le creo. Pero como a ellos no les creo nada, entonces... Sí, me parece verdad. Que no. La verdad, yo la... Igual no sé qué tenía que ver con lo de la cama. No, sí, ya sé, pero salió, viste cómo es así. Es algo que me tuve una discusión con un familiar mío de si estaba vivo, estaba muerto, que estos yanquis siempre quieren ser los héroes de todo, como todas las películas que hacen ellos, ¿no? Tenemos otro mensajito. Sí. Que dice, otra más con la cama. No, es Santo. No, ahí Marisa dice. Ah, Marisa, fiaca no me reviente. Dice, otra que le molesta. Fiaca no, me revienta hacer la cama. Después Natu dice todo. Todo le da fiaca. Eso ya es una exageración, por favor. Claro, muy pancha. Por favor que nos diga algo, ¿no? Todo es como muy general. Vamos con otro tema. Vamos con un tema de reggae. No, vamos a escuchar. De UB40. Vamos a escuchar reggae music. Vamos a escuchar. I said we friendship come first, then bandit come second. And that's why they decided to put it in a song. So listen for the people and show up on the hand. You love them their style and you love them pattern. Reggae music can bring you sense of and are my best friend. I know most of them from age 11, and some of them even before then. We travel the whole world, think it could never end. But don't get me wrong, it's no big problem. The reggae where we love and that's what we defend. And that they love that could never end. Reggae music can refuse it, so give us what we want and make it more. Reggae so let me get back to the subject of my friend. Cause me respect and love the whole of them. And that real love that could never end. And now it is time to heal the whole of them. Me love me make it be me not yet take Gary. Robin for the time, not a nice forever. Me love me ask who can never let go. Me love me Nama cause he my damn gaga. Me love me Alice with the golden vice. He nice up with me dancing, nice up with me party. Me love me Brian T on the saxophone. Buttons for the bone, but you'll hit the icy. Me bad for the owner in a section of three. And that only leave me and Jimmy. Jimmy at the drummer, me at the bass. And that is the whole I hope be 40. First a band, they come second. And that's why they decided to put it in a song. So listen to the people and show up on no one. You love them, their style and you love them pattern. Come back again. I'm a chiller, he and I'm my best friend. I know I'm most of them from 1811. Some of them even before then. We travel the whole world, think it could never end. Don't get me wrong, it's no big problem. Take it where we love, and that's what we defend. And that day love that would never end. Take it where we love, and that's what we defend. That day love that would never end. Take it where we love, and that's what we defend. That day love that would never end. Recién escuchábamos Reggae Music de UB40. Y bueno, la consigna de hoy es: ¿cuáles son las cosas que más fiaca te dan hacerla? Para contarnos puedes hacerlo al 4224-4130 o si no por Facebook en RK Espacio Carpe Diem. Tenemos un mensajito de Fabio que dice: miles, ir a comprar, ir al trabajo, arreglar mi casa, ordenar mis cosas, trabajo extra, salir a recitales en invierno porque la vuelta es horrible, entre otras cosas. Así que tiene varias cosas que le dan fiaca. Un mensajito que llegó de Facundo que dice: lo que más me molesta es cuando se juntan los amigos en su casa tener que lavar los platos. Es re feo cuando se te juntan a hacer previa en tu casa y ponele, siempre salimos todos apurados. ¿Viste? ¿De onda? Son las 3, son las 10 y media, vamos. Voy a dejar todo así. Y después tenés que volver. Bueno, pero los vasos es una cosa, pero eran los platos. Bueno, imagínate ya. Si te juntás a comer también, es un tema. Es un garro. Tener que limpiar todo. Oh, qué feo. Ahí tenés que decirle: che, ¿no me acompañás a dormir a casa? Y tenés uno más que llevar. Es verdad. No, igual depende de qué amigo, ¿eh? Porque nosotros tenemos un par que dicen no, y se van a la mierda. Hoy nos parecimos a un amigo que siempre llega tarde a todos lados. Es verdad, me vamos a matar al frente. Se llama Cristian. El apellido no lo vamos a decir porque, bueno, no queremos decir que empieza con S y termina con Siri, pero no daba. Así que dejamos en Cristian S. Que hoy dijo que iba a venir, pero bueno, seguro se le hizo tarde de vuelta. Sí, capaz que se le rompió la computadora, no le instalaba el Plus. Ah, ¿viste que no le instalaba el Plus? Te lo voy a contar al aire. ¿Viste que no se le instalaba el Plus ayer y él decía que tardaba por el Plus? No sé qué es el Plus. El del MSN. No tiene que ver, pero fui a la casa, apreté, hice dos clics en el Plus y lo instalé. Y él supuestamente estuvo 5 horas para instalarlo, supuestamente. Es un pardo. Esta semana tenemos varios recitales. El 7 de mayo a las 23 horas en la sede rock que queda en Einstein 3675, acá en Quilmes, toca Nuevos Aires. La entrada vale 15 pesos. Y el 14 del 5 en The Roxy Quilmes, que queda en Avenida Calchaquial 3100, a las 21 horas está Hazme Reír Rock. Ahí nos manda un mensaje Siri que nos dice Soletes, nos está diciendo, nos está tratando de escoria. Y pero es verdad, si llegas tarde a todos lados. Es verdad, llegas tarde a todos lados y es más, ahora estás tirado ahí en tu casa y no sos capaz de venir para acá. Mirá, mejor no leo más lo que estás escribiendo porque... Bueno, vamos a dedicarle el temita, ya que lo criticamos. Vamos a dedicarle el tema de Dos Comodines a él. Y el tema se llama Con Vos. En un ratito nada más vamos a estar haciéndole la entrevista a Loading Mini Dab. Y tenemos unos mensajitos en Facebook que responden a la consigna. Tenemos un mensaje de Euge que dice: lo que me da muchísima fiaca es cargar las botellas de agua cuando se vacían. Eso es muy cierto. Es muy cierto. O sea, queda una gotita y la pones en la heladera, anda, no la terminé yo. ¿O no? Para que la cargue el otro. Para que pone el otro que se le ensarta a la mañana, toma. En la madrugada, la tenga que cargar. A mí una de las cosas que más me gusta es hacer jugo, ¿no? Tomar jugo, no hacerlo. Ah. Y cuando se termina como que no me dan ganas de hacerlo. Y siempre termino tomando coca o no, alguna otra cosa. ¿Sabes que justamente a mí no me molesta hacer jugo? Si uno se anda y hace jugo, no me molesta. Ojo, hay veces que sí, pero... Si yo tengo realmente ganas de tomar jugo, me pone un jugo. No, bueno, no me molesta. Sí, yo también. Pero te digo que me da fiaca. Lo hago, pero me da... Como... A ver, ahí Cristian dijo algo, a ver. Dice, lo que me da muchísima fiaca es llegar temprano a algún lugar. ¿Se nota? Todavía no llegaste. Se nota. La verdad que sí se nota. Y hablando de fiaca, hoy es un día con mucha fiaca tenemos. Estamos como muy... Muy tranquilos. Al revés. O sea, la llegada tarde como que alteró todo. Es verdad. Bueno, pero por algo llegamos tarde, por la fiaca. Sí, qué sé yo. A consecuencia de lo que hicimos ayer, me levanté tarde y me levanté con mucha fiaca. Y como que hicimos todo muy lento, muy tranquilos. Y ahora como que estamos un poco exaltados en la música, vamos, venimos, estamos a las corridas, pero estamos tratando de llevarlo bien y en pocos minutos vamos a estar con los chicos de Loa Minidán hablando un buen rato. ¿Te parece ahora escuchar un tema de Guasones? Dale, tengo que escuchar Dame, ¿puede ser? Dale. Bueno, vamos a escuchar Dame. Recién escuchábamos Dame de Guasones y ya enseguida, en minutitos nada más, vamos a estar con Loa Minidab. Y hoy es una fecha importante para el fútbol argentino. Bueno. Hoy a las 22:45 juega Vélez, gente. Se nota que hay que rellenar, ¿no? Dice, ¿no? Hoy juega Vélez. Yo te banco, y tú sabes que yo te banco con el tema de Vélez y el fútbol, yo te banco. Y yo también hincho por Quilmes. Porque me bancás con Quilmes, entonces es como un mutuo, es recíproco, ¿entendés? Mi corazón ocupa 80% Vélez, 20% Quilmes. El mío es 98% Quilmes, 2% Vélez, pero bueno. Está bien, bueno, pero yo tengo mis viejos, amigos, familiares, todos que son de Quilmes. Yo solito soy de Vélez. Claro. ¿Sabés que el otro día, revisando el MSN, encontré un chabón que es hincha de Vélez, pero no sé dónde lo saqué? Después te lo voy a pasar para decir, mira, este es hincha de Vélez. Porque es el único que vos conozco a vos y es, no sé si lo conozco. Hay unos cuantos hinchas de Vélez en Quilmes, ¿eh? ¿Conocidos? ¿Que yo sí, conozca? Yo conozco, mirá, el novio de mi hermana, el Burdi, mi primo. Mirá, no sigo contando porque... ¿Tu primo es hincha de Vélez? No sabía. Sí, pero no le gusta mucho el fútbol. Es más, digamos, es hincha de Vélez más por... Bueno, a ver, Vélez. O sea, mira a todos y dice Vélez, elige. Sí, igual para Quilmes tengo algo que criticar, ya que me estás criticando tanto a Vélez. No, boludo, pero es como... Mirá, yo cuando me fui de vacaciones... No lo haces con mala intención, pero... No, yo sé. Igual. Sí, bueno, mirá, te iba a decir, yo cuando me fui de vacaciones, vi a un hincha de Arsenal y estuve a punto de sacarme una foto, boludo. No conozco hincha de Arsenal, boludo. Ah, yo conozco uno. Bueno, presentámelo y me saco una foto porque no venía con la camiseta re contenta de Arsenal y tuve esto. Estaba con Cristian, me acuerdo. Y no me dieron los huevos para decirme, ¿puedo sacar una foto con vos? Pues no me dieron los huevos. No, mirá, yo el otro día, no voy a mandar al frente a quién, pero yo tenía ganas de quedarme viendo el partido de Quilmes y este hincha de Quilmes no quería. Prefería hacer otra cosa. Así que mirá. Hay que ser hincha de Quilmes así. Bueno, vamos con el próximo tema. Vamos con Cultura Profética, que vos tenías un datito de Cultura Profética. Sí, sí, oye, yo quiero, este mes voy a romper las bolas con Cultura Profética porque está confirmado que va a venir a Quilmes acá de Roxy. Así que vamos a tener a Cultura Profética en nuestra amada ciudad de Quilmes, nada más ni nada menos. Mirá vos, qué bueno. Y con este pie de Cultura Profética, después al regreso van a estar los chicos del Loading Mini Dub. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar de Cultura? Ilegal. Vamos. Debe ser ilegal, y más si cuando miras solo inspiras a pecar esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal. Esos dotes que si sabes cómo usar para matar, te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar esta muerte lenta, mientras tu boca violenta revienta de mi boca como un rayo, una tormenta. Tus manos calientan piel solo de rozarla. Mis manos van jugando a conocer tu espalda. Con toda la calma se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo, sin trabajo suelto ese último botón, que son tan solo las 12 y no se escuchan voces, solo gemidos finos, sonidos del goce. Y para cerrar la noche con broche de oro yo te llego al oído y susurro este juego. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza negra. Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza negra. Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena. Manos calientan piel solo de rozarla. Mis manos van jugando a conocer tu espalda. Con toda la calma se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo lero disfrutando del juego. We'll be right back.

Bueno, seguimos en Carpe Diem y ahora sí, la tan ansiada banda Loa Dignidad. ¿Cómo andan, chicos? Excelente. ¿Ustedes? Bien, por suerte. Acá con unas facturas, estamos mateándola. Sí, sí, le fallamos y llegamos tarde hoy. Nos estaban esperando de 7 menos 20 y nosotros llegamos 7 y 10. Pero bueno, estuvimos mal. Ya los vamos a recompensar con algo, seguramente. Seguro, seguro. Cuéntenme un poco cómo empezaron cada uno individualmente en la música. Cada uno. Bueno, yo, Leandro, ¿qué tal? Ya hace 15 años que arranqué con la música. De la mano de mi hermano fui siguiendo las cuerdas hasta que pasó una batería y bueno, se suman artistas que escucho de hace años y en el año 2007 decidí estudiar. Ya antes estudiaba música, pero realmente para profesional en el 2007 arranqué y ahora estamos acá con un proyecto de manos. Proyecto, gran proyecto. Vos, Mati, ¿cómo arrancaste? Buenas tardes, antes que nada. Bueno, yo creo que pensándolo hoy mientras Leandro respondía, yo creo que en lo que a mí respecta, tuvo mucho que ver un gran amigo mío que se llama Pablo, que no sé si ahora me debe estar escuchando o no, la verdad que no creo porque no le avisé, pero no hay problema. Pero él tiene mucho que ver porque yo pasaba en una edad mía, puedo decir los 9, 10, 11 años, 12, 13, pasaba muchas horas en la casa de él y el padre tenía una gran colección de CDs cuando recién empezaba el CD, digamos. Y bueno, yo creo que ahí me curtí con mucha música, la verdad que sí, desde muy chico. Y ahí, junto a Pablo, mi amigo, ya desde ese momento pusimos el nombre de lo que iba a ser en... iba a arrancar, digamos, 10 años después. Pusimos el nombre de una banda de lo que iba a arrancar 10 años después, que a los 15, 14, 15 años arrancó, y bueno. ¿Qué banda? ¿Qué banda? Yo canté en esa banda, que en su momento llamada Iguana, con W, I-W-A-N-A, para no confundir con lo que es Iguana de cerveza, ¿no? Por eso lo aclaro. Sí, sí, sí. Y bueno, siguió mucho tiempo, pues hemos vuelto, hemos estado, tuvimos varias idas y vueltas, pero siempre la banda estuvo bastante firme. Y bueno, esa fue mi experiencia prácticamente con la música, digamos, a la cual le dediqué mucho tiempo y mucha energía. Y por suerte hoy día me doy cuenta que hace aproximadamente 14, 15 años que vengo escribiendo y vengo haciendo música. Yo creo que la considero de una manera bastante... ¿no? Vengo haciendo desde el corazón, digamos. Siempre fui bastante vago con respecto a aprender, a tomar clases y más, pero veo que estoy aprendiendo, me doy cuenta, y bueno, progresaremos, digamos, y muy muy positivo. ¿Vos, Yago, cómo arrancaste? Yo es mucho más corto porque estoy arrancando. Acercate al micrófono. ¿Qué tal? No, estoy arrancando, me compré un saxo hace un año y medio y me empecé a juntar con Leandro en la casa de él, que tiene un estudio, y toco de atrevido en realidad, pero la verdad que me gusta mucho la música. Y con él, cuando nos juntamos, como que surgen cosas buenas. Pero la paso bien, la verdad que no pienso mucho qué va a pasar, pero lo disfruto y trato de aprender. Más el momento, ¿no? Digamos. Más el momento que nos juntamos a hacer creaciones entre los tres, porque ahora estamos componiendo los tres juntos. No solo yo me dedico a la composición, sino que lo llamo a mis colegas, para no estar solo en el momento creativo, ¿no? El momento creativo es único y está bueno compartirlo con mis colegas. ¿Cuándo decidieron formar la banda? Y mira, yo hace un tiempo, yo presenté este proyecto en Rosario el año pasado, en el Café de la Flor, junto a mis grandes hermanos, los Natura Manda. Empecé solo y dije, yo en un escenario realmente me divierto, pero con amigos sería un poquito más entretenido el show, y estando uno viviéndolo arriba, ¿no? El año pasado, cuando empecé lo de Rosario, volví y dije, vamos a hacerlo banda. Y empecé a llamar colegas, a probar. Y solo se va dando. Somos tres, éramos uno más, pero bueno, uno de nuestros colegas se nos fue a Colombia. Está en un viaje, un retiro espiritual, así se lo puede llamar. Digamos que también, perdón por interrumpir, también es como una especie de conjunto de, como ustedes llaman, ¿no? Carpe Diem, porque es como músicos que si se copan, les gusta, tienen buena onda. Se va dando de una manera química o como quieran llamarle, y ya es de la banda automáticamente, por tener onda o por tener simpatía, por tener educación, respeto, por lo que sea, y sobre todo por la disposición, seguro. Ya sea musical como de tiempo y de atrevimiento, ¿no? Así que son bienvenidos los que estén escuchando. trompeta o el trompón, sí, o algo. Y va bien ahí, para la triada de vientos. Y nos juntamos, por eso sí. Bien ahí. Seguro. Se busca músicos. Y... ¿Está interesado? ¿Se puede acercar? ¿Y por qué Loading Mini Lab? El nombre, mirá, ¿cómo surgió? Estamos en la composición multipista. Generalmente yo tengo un estudio casero en mi casa y lo tengo digital. Lo que es hardware de hoy en día sale un billete más para nosotros los argentinos. Y el software hoy en día te simplifica mucho las cosas. Cuando uno abre un programa, generalmente tenés que esperar y te cargan las muestras y lo que fuese para poder abrir ese programa y el proyecto del programa. Te aparece una palabra que dice loading, cargando. Lo que vos quieras en la web, lo que vos pongas en un reproductor o en la televisión, siempre tenés el nombre loading. Es muy pegadizo, ¿no? Sí. MIDI porque es una forma de trabajo, ¿no? Tanto el audio es una forma de laburo. Hoy en día se labura con MIDI, vía MIDI. Es una información. Y el DAP, por el estilo, ¿no? Subgénero del reggae, y el reggae es el padre de nuestro ritmo. Si tienen que definir el estilo de la banda, ¿cómo lo definirían? Y te lo dice el nombre, MIDI, DAP Reggae. Es un experimento, digamos, experimental, sí, si se puede así decirse. Tiene variaciones, es algo bastante rico en sonido. Estamos buscando nuevas cosas. No tratar de definirnos y encasillarnos en un género, sino que trabajar todo lo que más se pueda, ¿no? ¿Y tienen así máximos como exponentes musicales a cada uno? Influencias, le seguro. Influencias. Internacional, sobre lo que es el género del dub, bueno, sí, Lee Perry, Mad, King Tubi también, ¿no? Bueno, ahí podemos estar horas nombrando acá. Hay muchos, pero también quería mencionar a colegas que tenemos acá en la Argentina, como Nairobi, Humanidad, Army of Dub. Hay bandas muy buenas, Natura Manda, son bandas que están metiendo el dub como sello para lo que es el género en la Argentina, ¿no? Que el dub no es conocido, la gente no se pregunta qué es dub. Es largo, pero... Es difícil de explicar. Es mejor quería dejar de mencionar también en músicos que nos han influenciado mucho, que no tienen tanto que ver por ahí con el dub. Sí con el dub, con la palabra dub, pero sí, más que nada con el rock. No estoy hablando de Joe Strummer, hoy lo hemos escuchado. Perdón, no lo hemos escuchado porque esa canción es la que canta Mick Jones, ¿verdad? La que escuchamos hoy. Joe Dusty o Joe Dago. Pero bueno, Pete Townshend de The Who. Bueno, grandes, Freddie Mercury. A mí me cabe mucho George Michael. De repente, bueno, Bob Marley. Obviamente, el padre del reggae. Padre del reggae. Que también varios, hemos aprendido y reconocemos que atrás de Marley hay una gran banda de gente que hace que Marley fuera lo que fuere, ¿no? Pero es Marley, es Bob Marley. Es la cara del reggae, digamos, ¿no? Pero es más allá de decir, porque cualquier persona, viste, mucha gente que por ahí no sabe tanto del tema, vos decís reggae y te dicen sí, Bob Marley. No, hay toda una cultura y hay todo un folclore detrás de todo eso. Va más allá, es como que él mostró todo un momento que se vivía ahí, ¿no? Es como explicarle a alguien de otro país qué es el folclore argentino, qué es la chacarera. Exactamente lo mismo. Que es eso, es prácticamente eso. Y tiene cultura, tiene un montón de historias, de mitos, de tienen un montón de cosas encerradas en las variaciones. Claro. Más para nosotros extranjeros que... No es nuestro folclore, sino que es el de... A 10 ha crecido mucho la movida, ¿no? Reggae en la Argentina. Sí, ya no se establece como algo... No tanto el DAB, ¿no? Por es un poco lo que apuntamos. Pero el reggae yo creo que ha crecido, se reconoce muy bien y está bueno porque abre mentes, abre corazones, abre oídos. ¿No? Te vas a escuchar otras cosas, de repente te vas al dub, te vas al raga, que nos gusta mucho a nosotros, que no tiene tanto que ver con el reggaetón. Mucho el ragamuffin. Un género de reggae que... Bueno, vamos a escuchar un temita de la banda, como para empezar a conocerla. ¿Por qué no? ¿El primer tema cómo se llama? Time Ago. Bueno, tiempo vamos, atrás. Vamos a escuchar. We'll be right back. Bueno, seguimos acá con Loading Mini Dub. Time Ago recién escuchábamos, me gustó mucho. ¿Vos está? Sí, bien, es distinto. Distinto a lo que escuché. Es un experimento, ahora viene con letra después. Hay que escuchar un poquito de eso. Que es nuevo, material nuevo, estamos presentando en la radio, gente. Ah, entonces todo es primicia de Carpe Diem. Primicia lo tienen ustedes, RK salió primicia de Loading. Con respecto a lo que veníamos escuchando en la tarde, hemos traído que hoy fue un día que, ¿no?, muchos desencuentros, ¿no? Decían ustedes. Sí. Bueno, hoy vinimos a traer lo positivo. Habían hablado de Quilmes, estamos muy positivos. La verdad que sí, yo soy de Quilmes, Lea de Quilmes. Yo también. Sí. Abunda los hinchas de Quilmes en esta mesa. Sí, está bueno. Hasta bueno, ahí. Ahora les voy a hacer preguntas más así de tipo personal. Igual no va a ser nada muy privado. No hay problema, no hay problema. No tenemos nada que esconder, va, no sé ustedes. No, creo que no, me parece que no. Los chicos también. Creo que no. Además de tocar música, sí. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Bailar, seguro que sí. Juntarme con amigos. Que nos saquen fotos. Presentar, mandarle un saludo que está acá. Acá tenemos fotógrafa. El staff, Fernanda, tirando fotos para la promoción, para la publicidad de lo que es Loading, ya de varios eventos. Ya es el staff de Loading. No, tienen que hacer la remera. Ya está reclamando la remera del Loading. ¿Qué cosas nos gustan? Comer. Sí, juntarnos a comer algo, seguro. Las mujeres. A todos. ¿A quién no lo decís? Aparecen cosas. Eso no hace falta. Bueno, capaz que hay algún hombre que no le gustan las mujeres. Sí, no. Seguro, no, dentro de este ambiente parece que todos estamos de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Está bien. Y a vos, Mati, te voy a preguntar, no lo que más te gusta, sino lo que más te molesta. Es una pregunta como para pensar. Yo creo que ahora ya no tanto, pero creo que un poco lo que me molesta, o me molestaba bastante, unas cosas que ves en la calle, por ejemplo. Cosas que te dan como una especie de tristeza cuando tomás conciencia de lo que estás mirando. Porque muchas veces caminamos por la calle sin mirar, de verdad. O sea, sí, mejor dicho, mirando sin ver. Cuando te pones a pensar en la diferencia que hay entre la vida que está llevando una persona, o por ahí cuando vas en colectivo y decís, esta persona que cansada que viene, es como que cosas son pensamientos de reconocimiento, pero a su vez son pensamientos que a uno lo ponen como en un toque. No significa que después se queda triste todo el día, ¿no? Pero es como un bajón, como medio molesto. Pero bueno, son cosas que suceden y van a suceder siempre, ¿no? Eso más o menos. La verdad que por ahí lo pienso un poco más y puedo llegar a encontrar otro. Se ve que no son tan molestas, porque si no me acordaría, ¿verdad? Menos es eso, ¿no? Pago. Sí, también mucho. La falta de respeto que hay en la calle por los mayores, porque vas a cruzar la calle y primero va a pasar el auto y no importa. Nadie el frena. Otro. Claro, eso, la falta de respeto más que nada. Y nada más. Después, bueno, muchas cosas más, pero. Ya, básicamente. No importa. La calle es terrible. Hermano. Ya que. Sí. Terrible. Te tomás una botellita y la tirás a la calle. Esa es la jugada, ¿no? Buscar un tacho de basura y tirarla. Eso da bronca. Sí, ahora con el centro de Quilmes están todos esos tachos verdes gigantes. El que tira basura en la calle lo querés matar, porque no puedes. El otro día a mí me pasó. Ya estamos grande, ya está. Lo conté el programa anterior. Un señor, no sé, de 60 años. Tenía el tacho, no sé, a 10 metros y tiró el papelito. Y yo fui y le dije, señor, ahí tiene un tacho. Parece, claro. Y tíralo vos. Dice, no, claro. Tenés razón. Y agarré y lo tiró. Pero esas cositas que no te cuesta nada. Bueno, tenés que ser consciente vos mismo, ¿no? Que te vengan a acomodar y decirte... Un poco lo que digo yo con eso de mirar pero no ver. O sea, lo hacen también sin darse cuenta, ¿verdad? Pero bueno, tampoco queremos entrar en una guerra de contra los... No tener tanto... Bueno... Creo que molesta. No, pero suma, sí. El que está del otro lado en el parlante y escucha y dice, uy, mira, hoy tiré una botella en la calle, qué gil. Podría haberla guardado y me la tiraba a mi casa. Y bueno, y la próxima que lo está por hacer se va a acordar de eso. Seguro. Yo ayer. Seguro. Así que hermano, si estás del otro lado, vas a tirar un papelito, pensá en nosotros, estamos ahí viéndote, ¿eh? Sí, si estás manejando y estás por tirar, no sé, un papel por la ventanilla, yo justamente ayer íbamos en el auto con un amigo, me estuve resfriado, ¿no? Entonces me soné los respectivos mocos. Y abajo, bajo la ventanilla y hago y saco la mano y digo, no, ¿qué estoy haciendo? Voy a hacer algo que me molesta. Me lo guardé. Con moco y todo me lo guardé en el bolsillo. El bolsillo. Es más, ese es ahí donde está sentado vos, está el bolsillo. Después el mundo no se lava. ¿Qué claro. hacemos? Es verdad. Fíjate el riachuelo, que ahora lo van a limpiar. ¿Cuánto van a estar? Sí, siempre se mueve la pelota, pero esta vez es posta. A ver, vamos a... ¿Cerveza? Sí. ¿Fernet? ¿Vino? ¿Licor? Y mirá, vengo de raíz cordobesa, así que Fernet. Yo, Leandro, Fernet. ¿Vos, Mati? Últimamente vino. Últimamente vino. ¿Tinto o blanco? Tinto, vino tinto. Buenos, vino, buenos vinos tintos, o sea que no... Nada de escatimar con precios. No, porque cuando podemos lo hacemos y... Pero últimamente, quiero decir, me gusta mucho el Fernet, la verdad que también. No sé si tengo sangre cordobesa o no, la verdad que no lo sé, pero me gusta mucho el Fernet también. Y la cerveza es más refrescante. ¿Y vos, Yago? Sí, también, el vino. Ahora depende con qué, asado y me gusta el vino, ponele. Y capaz para trago, no sé, me gusta el mojito, caipirinha, esas cosas. Me ha gustado más, un poquito más el más dulce, claro. Claro, vos Fernet. Yo Fernet, sí. Fernet y cerveza. Ah, bueno, somos 3-2. Ganó el Fernet, ¿eh? Vamos, Fernet, carajo. Vamos a conseguir un buen mojito también. Bueno, pero para mojar los labios el mojito, ¿no? Un poquitito. ¿Y son más de bar o de boliche? Ninguna de las dos. Somos más de grabación y juntada en casa, ahora, a esta altura de la vida, porque antes íbamos a bares, más que todo recitales. Hoy en día sí, se puede decir que sí, salimos a recitales. Es lo que más nos llama la atención. Quería preguntarle algo, no sé, a vos, Lea, ya que estás ahí en el micrófono. Un día favorito tuyo, ¿cómo sería? Un día favorito. Decime el día, o sea, viernes, tac, porque me levanto o jueves. ¿Y a quién no le gusta terminar un viernes laboral, despedirse los zapatos, la pilcha y tirarse en la cama y saber que el sábado de la mañana tenés tus mates en tu cama y tu control remoto, ¿no? O lo que vayas a hacer. Generalmente me levanto y agarro una guitarra y eso es un día que arranca positivo. ¿Siempre arrancás así con buena onda a la mañana? Yo trato de, seguro. Yo ponele, a la mañana me atacan a preguntas si yo te puedo llegar a matar. Y varios, me cruzo, sí, en la calle ves cada cosa que sí, loco. Me pero levanté con la pata de la calle, y... En la calle los puedes esquivar dentro de todo, ponele, no sé... Agarrás el teléfono y haces y seguís, pero ponele, te levantás y en tu casa, que vos vivís solo, vivís con nadie. Vivo solo, sí. No, vos ahora ya es otra cosa eso. Y ponele, si no vivís, cuando vivías con tus viejos, ponele, te levantás y te decían de mal humor, seguro. Sí, porque sí, te levantás sí, y te mal, empiezan a te matan las preguntas. ¿Ustedes opinan lo mismo? Contate, no sé. Yo me levanto de mal humor, la verdad que no. Generalmente me levanto mal humor, no te lo voy a negar. Yo soy igual. Pero después cuando va arrancando la mañana y te vas sintiendo mejor. El humor crece con el pasar del día. Claro. Eso Fer, sí. Fer, ¿cómo se levanta? ¿Buen humor? 10 puntos. 10 puntos, dice. Viene ahí Fernando, viene ahí. Viene el staff. Y bueno, pero esa es también a lo que apuntamos nosotros, ¿no? Buena onda, ser positivo. Seguro. Por más que arranquemos, negativos. Pero si hay tanto por qué pensar y preocuparse, te salen canas más rápido, che. Y no está bueno. Hay que pensar en lo proyectado, no en lo que estás viviendo. Vivir las horas del día, digamos. ¿Sí? Sabiendo, poniéndonos de acuerdo con lo que nos toca hacer, con lo que debemos hacer. Y bueno, obviamente disfrutar más cuando no tenemos que hacer. Siempre más libre, ¿no? Siempre más libre mejor. Pero lo importante es saber disfrutar de la hora, de las horas del día, ¿no? Vivir. El momento. ¿No? Carpe diem. El momento, justamente. Nunca mejor citado. Pero sí, haciendo siempre con respeto. Lea, te pregunto, ¿rubias o morochas? Ambas, pero rubia llama más. Seguro. Nosotros siempre decimos que la rubia como que parece más divina y la morocha como más guerrera. Tuve una morocha y dos rubias, así que rubia. Por mayoría. La verdad que no sabría rubia, cómo definir a las rubias o cómo definir a las morochas. Sí, podemos definirlas de miles de maneras, pero... Yo personalmente morochas elijo, ¿sí? Porque por ahí tienen algo, o tienen bastante, que no se ve a simple vista. Claro, tenés que inspeccionar más, claro, tenés como que... Y conocer por ahí, también es una cuestión de conocer, ya entramos muy para profundizar, ¿no? Pero en mi caso no prefiero, me di cuenta que me gustan más morochas. ¿Vos ya hago? No, tampoco, no tengo una o rubia o morocha, para mí es lo mismo, pero tiene que tener... Simpática, La esencia. Le mando un saludo a mi novia, Andrea. Más la esencia. Pero no importa, no importa cómo sea. ¿Es rubia o morocha? Es rubia. Más castaña, no es rubia. Bueno, entonces. Pero digamos, no importa. Le mando también un beso a la mujer de mi vida, mi vieja y mi viejo que están del otro lado. Seguro. Yo también. Estamos hablando de amores. Ah, ya que me hiciste acordar, mi viejo, vieja, encontré el celular. No lo llamé más porque lo encontré. Porque está llamando, y no te voy a atender porque bueno, es una buena suerte, ¿no? Viste que sacaste una buena suerte de repente en algo que te había. Sí, yo, igual ya. No, igual fue por atolondrado, porque yo le dije, ¿buscaste la mochila? Sí, busqué. Estaba en la mochila. Sí, pero, ¿viste cuando ya te haces la. Yo ya me había hecho la idea, iba pensando, bueno, tengo que ir manejando, venía. Bueno. Tengo que tratar de mantener el número, qué bajón, capaz que me llamaban los chicos y no. Y venía así, viste, ya está, lo perdí, ya está. Y estaba buscando el pendrive en la mochila, el celular, dije. Este me miró con la cara como diciendo. ¿Tienen alguna película que hayan visto mil veces y la encuentran así en la tele y la siguen viendo? ¿Conoces a Joe Black? La fiesta inolvidable. Todos los días. Pánico y locura en Las Vegas. Te puedo estar horas mencionando. A ver, ¿cuál va? Yo voto. Inolvidable, ¿sí? La luz no, en el infierno no. Con. ¿Cómo se llama? Las que nombró él, me acuerdo así. Tan inolvidable es Peter Seller. Siempre. Peter Seller trabaja, el de la Pantera Rosa. Una fiesta inolvidable. La fiesta inolvidable. Ah, bueno, la fiesta inolvidable. Sí. Vieja, una película. Se meten todos en la pileta. ¿Cuánto tiene? ¿30 años tiene? Ir al cine, no piratear y comprar películas en la calle. No, esa la vi en televisión cuando tenía. La primera es 10 años. ¿Actúa Tom Hanks en esa? No. Es más una generación más vieja. Asesores, digamos, de. Los bañeros más locos del mundo, esa es una película. ¿Eh? Los bañeros más locos del mundo. Esa es muy buena también. Es un nacional clásico. De volver. Nada, para mí Nacional es Nueve Reinas. No hay con qué darle. Es un película. Y debe haber más de uno acá todavía dando vueltas como esos muchachos. Si como banda les ofrecen ir a un lugar de vacaciones, los tres, como banda. No, cuatro, yo también cualquier me parte del mundo. Dale, ¿qué piensas? Vos entonces no podés responder. Yo no puedo responder porque yo sé la respuesta. Puerto Rico, México. ¿Puerto Rico, México? ¿Cierran en Puerto Rico, México? Yo cierro en Puerto Rico. Bueno, pónganse de acuerdo y díganme un lugar. ¿Un lugar o un lugar como banda? No, un lugar para donde ir. Donde quieran, en el mundo. México. ¿Te gusta México? Playa. México. Cancún. No, tenían que decir Disney y si viajamos Disney a Disney. Y les regalábamos el viaje. Qué lástima. Un saludo para Disney. No vamos a ir. Viste que siempre nos vemos en Disney. Claro. Esta vez no nos vamos a ver en Disney. Qué lástima. Yo la sabía la respuesta, por eso no pude participar. Si no, nos íbamos a Disney. Qué lástima. ¿El grupo cree en la amistad entre el hombre y la mujer? La verdad no es algo que hemos. Lo hemos hablado por ahí, sí, en algún momento. Yo creo que sí. Yo sí creo. ¿Tenés amigas mujeres? Sí. ¿Vos, Lea? No tengo mejores amigas. Tengo amigas, sí. Mejor dicho, contacto con el sexo femenino, digamos. No tengo ese prejuicio de. No, la verdad que no. Yo qué sé. Te pusimos en una situación incómoda. Paso. ¿Vos, Chavo? Yo creo que sí. Igual yo no tengo amigas, tengo compañeras por ahí de facultad, ¿entendés? Pero no. Tengo más amigos que amigas, pero creo que puede existir. Conmigo no funciona, yo no puedo tener amigas, la verdad no. Es eso, ¿no? Compañeras, pero no sé si. No es lo mismo, capaz que es machista, pero no. No. No, vos pensás que no podés tener una relación con una mina que con un tipo, o sea que es muy diferente. Claro, diferente, es distinta a lo que yo llamo amigo que por ahí con una chica. ¿Cómo que te limitarías? No sé, lo que pasa es que nunca se dio por ahí, siempre tu amigo más que. Pero bueno. Yo la verdad yo creo que sí existe. Quiero mucho a una persona que considero mi amiga que vive en Santa Clara, ¿no? En la costa. Y tiene una vida muy diferente a la mía. Y no la veo. Prácticamente nunca, por ahí la puedo llegar a ver una vez por mes, ahora no sé cuándo la voy a volver a ver, capaz que algún día la voy a visitar, pero la considero una gran amiga, con la cual hablaría en un momento malo, pero está lejos, no la veo nunca. Claro, está media a la distancia, ¿no? Y pero como que a la distancia se complementan, y se complementan también. ¿Qué es lo que más te molesta de, de los chicos de ahora y de la gente más vieja. O sea, viejo de 60 años. Por ejemplo, a mí lo que me molesta... Mi viejo se muere. Decís 60 y mi vieja tiene 63. Bueno, pobre o sea, a mí me queda muy lejano. Por eso yo lo llamo como que es una... No, cambió mucho la época, ¿no? Estábamos viviendo el día a día. Aparecen cosas nuevas que sorprenden hasta los... Nosotros que tenemos 30, nos sorprenden cosas nuevas. Imagínate para mi vieja y mi viejo que son del 49, del 51, 52. Es... Va cambiando todo. Creo que tiene que ver mucho con cómo ve uno lo que estaba antes, ¿no? Los días, cómo lo ve uno. Porque hay muchas actitudes de personas mayores y de los pibes de ahora que sí son adolescentes, por ejemplo, que son, la verdad, deprimentes y molestan mucho. Y hay que ver si uno se engancha en eso o no, también, ¿no? Por eso, si yo me enganchara, tendría una respuesta clara y certera ahora para decirte me molesta mucho. Pero... Muchas veces no me engancho, pero sí yo creo que tiene que ver también con lo mismo que decíamos antes, porque somos coherentes con lo que decimos ahora. La falta de respeto. Falta de respeto de la edad moderna, de la edad antigua, de donde quieras. La falta de respeto creo que es lo... Y déjenme preguntarles por la consigna también. ¿Qué cosas le dan fiaca hacer? Qué bien estuvo el del la cargada de agua para cuando se vacía la botella. Qué bien estuvo, lo aplaudimos de afuera porque estábamos todos de acuerdo. ¿Qué cosa me molesta hacer? A ver. Ahí tuvimos un... En el micrófono ahí. Ahí sí, estamos. Creo que coincidíamos un poco en la del agua, pero sí. Conectar sí, todo el equipo. Yo considero que grabar, yo para mí, a mí madrugar me molesta mucho. Siempre me molestó, pero siempre madrugué. Siempre me molestó mucho. Pero como decían también, ¿no? Creo que a los 10, 15, 20 minutos, a medida que va pasando el día, te vas retomando humor. También tiene que ver con lo que haces y demás. Pero sí, levantarme temprano. Hoy en día lo que más me molesta es levantarme temprano. Y encima en invierno, acá también tenemos a Sime, una oyente que dice que levantarme en invierno... Dice que se le hace imposible. Sime, nos acaba de decir. Y es más o menos lo que dijiste vos, pero agregándole en invierno. Mirá, algo que molesta mucho, no sé si molesta, sino que es... Perdóname, lo que más nos molesta es el invierno, en realidad. No, ojo, a mí el invierno me encanta. A mí el invierno me encanta para dormir. Me encanta dormir en invierno, todo tapado. Para chucharte está bueno. Para baños de vapor también. Che, algo que molesta mucho... Es ir a un show, subir al escenario, conectar todo y desconectar. Ustedes se dan una idea de lo que es el MIDI y trabajar con MIDI y audio a la vez. Es algo bastante complicado. Es como el sonidista. Le falta una fichita y... Claro, bueno, algo así. Y además, varios cables, varias rutas, es todo un tema. Puede decirse que es molesto, sí. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema de Loading. Dale, por favor. ¿Cómo se llama el segundo? No sé en qué orden están, pero... Bueno, vamos a escuchar el not tema. Not Leaving You. Vamos con Not Leaving You. Whoa. Loading Mini Dub, muy bueno el tema recién. Not Leaving You. Muy bueno. Exacto. Me encantó. Nos estabas explicando igual también la traducción. Porque yo no sé inglés, ponele, y para los que no saben inglés, era que no nos detiene, ¿no? ¿Cómo era? Tal cual, es como persistir en algo que está no muy bien visto en la Argentina y cuesta, siendo un artista, establecerse, ¿no? Cuesta horrores para no solo el género del reggae. Aparte, siendo under también cuesta. Tal cual, nosotros viniendo de lo más under y siguiendo en la línea del under. Compartimos escenario con grandes bandas. Sin Semilla fue un honor para nosotros estar con los chicos de Sin Semilla. En boxes el año pasado. Yo estaba ahí. Que ya no existe plata. Boxes, qué lástima, porque estaba también muy bueno. También cuesta plata, eso lo sabemos. Dinero sí, mucha pero gente que quiere lucrar el fin no importa si hay o no dinero, hay que lucharla. A eso estamos, por eso... Me refiero que cuesta plata tener la oportunidad, por ejemplo, de tocar en diferentes lugares. Me refería a eso un poco. Que es un poco la traba que te quieren incluir en el sistema de que ellos necesitan. Vale. Cuando en realidad, realmente la persona que te está alquilando el lugar no jamás te presta atención ni está escuchando la música muchas veces. Pero bueno, No hay que bajarse. No sé por seguir. Qué cobran al, o sea, le cobran a la cultura, o sea, es cultura lo que están haciendo. Y ¿no? Es una vergüenza. Acá te cobran hasta. Llámalo como quieras, todo, cultura, todo, entretenimiento, todo, lo que quieras. Lo que sea. Amor, pero. Bueno, hay que luchar contra eso. Ya en algún momento se va a dar vuelta. Por eso no vamos a abandonar, vamos a seguir acá establecidos, peleando por lo que nosotros tanto queremos y hacemos día a día, que es juntarnos a trabajar y componer. No lo vamos a dejar, not leaving you, seguro. Para la gente que los quiere seguir, ¿cómo tienen que hacer? Dentro del Facebook tenemos varias, tenemos dos páginas, una como artistas y otra como perfil. Creo que en el RK, el Facebook de RK, estamos ahí como amigos de ustedes. Sí, sí, Loading Mini Dub. Loading Mini Dub Reggae. Después pueden poner ustedes si quieren un link y la gente que les gusta o lo que hayan escuchado. Los etiquetamos en una publicación. Estamos todo el tiempo ahí conectados. Tenemos el equipo de web trabajando. También estamos en el proceso de que este año poder sacar algún demo. Algún disco, ya más disco que demo. Demo tenemos mucho, pero para disco ya estamos, seguro. ¿Y tienen más o menos una fecha estimada? No, todavía no, pero el disco va a salir independiente. No vamos a buscar nada que nos represente. Vamos a salir nosotros porque es nuestro laburo. Y merecemos, aunque sean 50 aplausos, a nosotros nos ponen muy felices. Acá tienen dos. Acá tenemos dos y bueno, la verdad que con esos dos vamos a salir a tocar para ustedes dos solos. Faltan 48. Está bien, bueno. Si querés llegar a la meta. Se llama la atención, ¿eh? Un par de gritos de más y sumamos un par más. ¿Tienen planeada alguna presentación próxima? Me hicieron una propuesta hoy, pero estamos en veremos, acá en Quilmes. Hace poco, hace dos sábados, tres sábados atrás, tocamos en el Club Quilmes, en Guido, en una exposición de nuevas tendencias. Tuvimos la chance de presentarnos y bueno, pero por ahora estamos en la plena, estamos grabando, ¿no? Nos juntamos mucho a grabar, pero en cuanto salga fecha vamos para adelante y les vamos a avisar, muchachos, para que vengan, son invitados nuestros. Acá también le vamos a hacer el aguante, es, hermano, publicar la fecha y todo. Genial, genial, buena onda. Pero pronto, fecha va a haber alguna, seguro armar algo de nuevo con los chicos de Hasta el Final, de allá los pibes del pie de Pilar, que son una gran banda, están compartiendo este sábado con Cameleva en vivo. Así bueno, podemos hacer contacto y traerlos a la radio también. El contacto y traerlos acá los chicos de Health, ¿por qué no? Hacer contacto y venite la semana que viene a tomar algo ahí. Bien. Última pregunta, que se la hacemos a todas las bandas. ¿Cómo no? Igual yo creo que me la respondieron. Sí, ya está respuesta, ¿verdad? Pero bueno, la hacemos por. Hágala nomás. Hágala. ¿Creen en el Carpe Diem? Sí, lo digo con total optimismo y sinceridad. Firmemente opino y estoy a favor de. Chavo. Bendiciones para Carpe Diem. Bendiciones, bueno. Hermano. Bueno, les agradecemos por haber venido. Por la buena onda. Gracias a ustedes por invitarnos, es un placer. Las facturas. Ahí ahora vamos a salir a hacer facturas con mate. También gracias al staff de fotografía acá. Fernanda sacando fotos para la imagen en la web. Seguro. Bueno, para seguir a Loading Mini Dub por Facebook. Loading Mini Dub, bueno. Loading Mini Dub Reggae y es oficial porque ya nos han trucado la página. Y bueno, tenemos dos links ahí de dos páginas, seguro. Hay MySpace, hay Revernation, hay SoundCloud. El SoundCloud es Loading Oficial, así que pueden seguir, hay 4 o 5 páginas nuestras. Bueno, después lo vamos a armar como un voucher, vale, se podría decir. Armamos un voucher para la gente en la semana si lo pueden. Lo ponemos en el muro de Carpe Diem y el que le guste la música dub, el que le guste Loading Mini Dub, reggae, ahí está. Ah, no. Máximo respeto. Máximo respeto. Tuyo, ¿no? Máximo respeto. Máximo respeto. Lo dijo mi colega. De cabecera de Leandro. Esa. Máximo respeto. Esa, Bueno, muchas gracias por haber venido y nos vamos con un tema de ustedes. Dale, pueden poner el cuarto, el último. Si de control me escuchan, el cuarto, el sí, último, sí, escucha, es, escucha. Es el corte, prácticamente es el corte, el que más le gusta a la gente. Bueno, muchas gracias, chicos. A ustedes, ¿eh? ¿Cómo se llama la canción? They Must Understand. Bueno. Máximo respeto, gente. Oh, Escuchábamos el tema de Loading Mini Dub, una banda muy buena que estuvo acá, nos compartió su buena onda, nos transmitió su cultura en las letras, porque la verdad, muy profundas y la verdad vale la pena seguirlo y escucharlo. Muy positivos también muchachos, ¿no? Como una energía que cuando entraron, ¿no? Claro, porque nosotros veníamos de acá para allá y llegan ellos y como que nos tranquilizamos, nos distendimos nosotros. Sí, es verdad. Nos relajaron ellos, eso está bueno. Bueno, la consigna de hoy era ¿cuáles son las cosas que te da fiaca hacerlas? Y tenemos un último mensaje de Adriana que dice: hola chicos, como siempre fiel al programa, muy buena la música que pasan. Respecto a la consigna, lo que me da mucha fiaca es levantarme tempranito, sobre todo cuando hace frío. Pero solo unos minutos me da fiaca porque me gusta el trabajo que hago. Aprovecho para mandarles besotes a Anto y decirle que la quiero mucho y a su mami también. Lo mejor para ustedes y lo sigo felicitando por el programa. Y decirle a mi hijo que estoy orgullosa de él y lo requiero. Besos, Adri. Un fuerte abrazo a Adriana, la mamá de Diego. Bueno, nos queda por hacer el sorteo y la frase Carpe Diem. Vamos primero con la frase mientras... Dale, Rama, dale. Termina de hacer el sorteo. La frasecita Carpe Diem de hoy es una de un autor anónimo que dice: sufrimos mucho por lo que nos falta y disfrutamos poco de lo mucho que tenemos. Sufrimos mucho por lo que nos falta y disfrutamos poco de lo mucho que tenemos. Eso es muy cierta esa frase. Sí. Somos inconformistas. Nunca, siempre queremos más y no disfrutamos lo que tenemos. Así que bueno, espero que esta frase ayude a disfrutar de realmente lo que tenemos. A encarar un jueves o a encarar de acá en adelante diferente la vida. Bueno, el sorteo dice que Natu se ganó una cena para dos personas y Johnny también. Cena en Pizza Libre de Las Flores, que queda en Las Flores 428 Wilde. Y las consumiciones, y las consumiciones de Geek se las ganó Euge. Así que mucho, muy afortunados ellos, los ganadores. Bueno, vamos cerrando el programita. ¿Con qué canción nos vamos a ir hoy? Hoy te quiero al aire, te quiero decir gracias por confiar. No, mentira, de vuelta al mismo chabullo de poner yo. No, te quiero decir suerte hoy. ¿Sabes con sí, qué? Sí, sí, ya sabes con qué suerte hoy. Gracias por ser mi amigo. Gracias a vos también. Y quiero que nos despidamos con una canción así muy, muy power. Bueno, vamos con un tema que ni los del fuego ni nadie va a poder imitar. Es una canción de Soda Stereo y creo que ni necesita presentación. Espero que la hayan pasado bien. Nos vemos el jueves que viene. Mi nombre es Diego Prats. El mío, Ramiro Grimó. Y bueno, carpe diem para ustedes. Y para siempre, carajo.